propuesta que sale así abiertamente por parte del gobierno, decir, nada, ningún trabajador estatal va a cobrar medio de medio millón de pesos. Y bueno, vos decís, pero ¿cómo es esto? ¿Y esto qué significa? Lo tenemos a Gustavo Cifuentes de la UNTRE para hablar con nosotros, por ejemplo, en el área de educación, que les contábamos también en la primera hora que UNTRE se había un poco expresado su disgusto porque salió primero el comunicado oficial antes de que termine la reunión, que no es la primera vez que ocurre, pero bueno, ahí está, ahora viene el momento del debate, el Congreso, ver qué pasa, si se acepta o no esto, que además también había paro para esta semana, recordemos, bueno, todo eso que se viene dando, si es que no había llamado a paritarias, por eso el paro se ha levantado. Sí, hoy clase, sí. Está en pleno... negociación, que es lo que va a pasar. Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá Sofía y Walter de Radio Encuentro en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y bueno, para toda la audiencia de la radio. A ver, ¿cómo tratar de entender y de compartir esto de que con bombos y platillos se anuncia por parte de un gobierno nadie cobra menos de 500 mil pesos y uno recordaba cuánto era el inicial de un docente, es así? Contame y tratemos de entender porque uno piensa que es un gran número, pero en la vida diaria, en lo cotidiano, la verdad que lamentablemente antes sí podríamos decir que era un gran número, pero en este momento es un número como para sobrevivir. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo es esto? A ver, ¿es consumo en negro? No sé. ¿Cómo es? Contame. Bueno, en principio es así, es el anunciar un salario inicial de 500 mil pesos, así desde la forma y además como media extorsiva, porque todavía estábamos discutiendo y presentando el gobierno la propuesta. El gobernador lo salía a anunciar a través de los medios y también salía por la página del gobierno provincial. La verdad que primero que sonó como extorsivo y segundo que molestó porque es una cifra mentirosa, sobre todo para el contexto en el que estamos viviendo, donde principalmente el dato que hay que tener en cuenta es que la canasta básica está alrededor de los 680 pesos, una cosa así. Entonces, es como anunciarle a los estatales de que, miren, yo les voy a pagar esto, pero van a seguir siendo pobres todavía. Eso la verdad que molestó mucho porque justo nos estábamos dando ese debate. Nosotros lo que recibimos como oferta fue, bueno, 20 mil pesos al básico de esos 90 mil que veníamos exigiendo que haya un esquema de blanqueo. Lo que incorporaron como nuevo y que se transformó en un complemento salario rionegrino es el FONIT, ese monto que habían puesto para reconocer el FONIT, lo transformaron en ese ítem. Bueno, y las sumas, esas fijas de 100.000 a 140.000, que es algo lineal y que es también lo más preocupante porque... cuando empezamos a analizar esta propuesta, vemos algunas cuestiones que para nuestro sector, para el sector educativo, son muy preocupantes. Primero porque, obviamente, lo que te decía recién, quedamos por abajo de la línea de la pobreza, muy abajo. La propuesta es por agente y no por cargo, entonces cuando se toman esos parámetros, empiezan a haber una dificultad a lo largo de el escalafón docente porque empieza a achicar la pirámide. Entonces un docente que recién se inicia y un docente con antigüedad de 100%, por ejemplo, o de 20 años, por ejemplo, tiene muy poca diferencia. Entonces como que toda la gran masa de docentes, el conjunto de la docencia, queda con un sueldo muy diferenciado mínimamente de acuerdo al escalafón. Entonces eso nosotros lo vemos con mucha preocupación porque entendemos que no puede el gobierno hacer una oferta similar a todos los estatales. Nosotros cuestionamos también mucho el hecho de que sea la función pública quien marque, digamos, la cancha y quien marque cuáles van a ser los ejes de la propuesta, y encima la dicen, la ofrecen, la divulgan, y nosotros en el marco de la paritaria dentro del Ministerio, dentro de la Secretaría de Trabajo, discutiendo algunas particularidades en este sector. La verdad que eso molestó mucho y en definitiva no contempla lo que nosotros habíamos ido a pedir. Ahora, ellos dicen que atienden los pedidos que habían realizado ustedes en su oportunidad y hablan de que incorporan 20.000 de los 90.000 al mes de abril a liquidar. ¿Cómo es esto? ¿El bono empieza a incorporarse por partes al sueldo? Sí, para ser claro, nosotros en el discurso notamos que sí, que hay algunas cuestiones que cuando las dicen y las verbalizan, entendemos principalmente esto, ¿no? Que de los 90.000 que veníamos exigiendo, hay un esquema, por lo menos, sin importar el porcentaje, que se empieza a blanquear, ¿no? Pero nosotros pedíamos otras cuestiones del 2023. ¿Qué va a pasar con el porcentaje ese que perdimos y que no hubo ni siquiera una mención? ¿Y a eso qué respuesta hubo cuando lo plantearon? No. Sin respuesta. La verdad que es asombroso el nivel por ahí de cinismo que tienen algunos funcionarios, porque, no hay un argumento contundente que diga, bueno, la verdad que se lo están tomando con seriedad. El hecho de que digan que esta es la única plata que hay y esto es lo que se va a repartir, bueno, por lo menos repartámosla de una manera que impacte de manera diferente y que permita al conjunto de la docencia tener un reparto de eso de manera diferenciada. Si bien en lo discursivo hay como una necesidad de contemplar lo que nosotros pedimos, después nosotros en la práctica no lo podemos visualizar. Cuando miramos el acta no la podemos visualizar, y además algo que nosotros necesitamos para poder contemplar y visualizar y ver si lo que se está diciendo es así son las grillas. Bueno, en la paritaria hubo una presentación de una grilla que fue errónea porque le encontramos algunos detalles y nos fuimos sin grilla, no podemos analizar esta propuesta. Estamos a la espera en este momento de que nos las entreguen para poder terminar de completar ese análisis, que es importante, ¿no? Ahí está, bien. O sea, todavía no está la grilla definitiva, que es clave para poder entender. Sí, nosotros, sobre todo para los debates que nos damos en las asambleas y en los posteriores congresos, las proyecciones o las simulaciones que se dan en esa grilla son fundamentales, porque ahí uno va a ver y visualiza cuánto cobra el maestro de grado sin antigüedad, cuánto cobra el maestro con antigüedad de 20 años, y así progresivo, y en todos los cargos pasa lo mismo, ¿no? Digamos, si hoy te pregunto, Gustavo, ¿cuánto cobra un maestro que arranca, una maestra que arranca? ¿Se puede decir o cómo es? ¿Cuánto sería? Lo que yo te puedo decir es que hoy por hoy una maestra cobra 347.000 pesos, que es el salario de noviembre. Porque con esta propuesta, si bien va a haber un aumento, no sabemos cuánto en porcentaje. No sabemos cuánto, más allá de que hay una propuesta inicial de que ningún docente, y sobre todo el cargo testigo, cobre 500.000 pesos. Bueno, no sabemos si es así, porque no tenemos las grillas. Ah, y para llegar a esos 500.000 pesos, ¿volvería a ser como un bono o se suma? Trato de entenderlo, acá estamos con Sofi, trato de entenderlo, por eso trato de ver cómo es. Para llegar a esos, digamos, de los 350 que tiene un maestro o una maestra de básico, para llegar a los 500, ¿es un bono de 140? ¿Es el famoso, es eso o cómo es? No, se empiezan a tomar todos estos componentes de la propuesta salarial para llegar a los 500.000. No es que hay un esfuerzo mayor del gobierno, bueno, pongo lo que falta para llegar a los, o poner 150.000 pesos para llegar a los 500 y después la propuesta, ¿no? Con todos estos componentes que tiene la propuesta, con el 20.000 pesos al básico, con el bono de 100.000 en el caso de que no tiene antigüedad, se llegaría a un salario inicial de 500 mil pesos y después de ahí para arriba empieza a repercutir de acuerdo al básico, bueno, la antigüedad, todos los otros componentes que son remunerativos y que hacen que los docentes empiecen a tener una diferenciación. O sea que vos no siga habiendo. Sigue habiendo una suma fija que va desde los 100.000, 120.000 y 140.000 pesos. Pero dentro de la parte no bonificable. O sea, sería como una parte media gris del salario que bonifica para algunas cuestiones, pero no va al básico. Bien. Bueno, ¿y cuándo la grilla está prometida? ¿Para cuándo? ¿Para hoy? Para estos momentos estamos esperando. Te están esperando ahí, mirando el correo a cada rato. Tiene que llegar. Sí. ¿Y ustedes tienen plenario cuándo? Compañeros, en principio decir que esto, que hay muchos compañeros a lo largo de la provincia que estamos a la expectativa porque algunos tienen asambleas hoy a la tarde, entonces están expectantes a eso. Nosotros plenario no tenemos, tenemos congreso el día jueves, donde en ese día analizaremos la propuesta salarial y veremos qué dice el conjunto de la docencia. Nosotros estamos conscientes también de que hay un contexto que es muy particular, que es muy difícil para la realidad cotidiana de todos los trabajadores, ¿no? Y que en ese contexto donde los compañeros y las compañeras necesitan la plata en el bolsillo, porque todos los días sufren los embates de la economía, en ese contexto vamos a discutir esta propuesta salarial. ¿Dónde lo hacen en el Congreso, Gustavo? En Valle Medio, en Cholechol. Bien, estaremos ahí atentos, a ver que se va dando. Entiendo yo que la grilla va a aclarar mucho el panorama. Así a primera lectura de tu tono de voz, todo es como que es una propuesta más o menos. Sí, más o menos, y además como que medio molesto porque... Por la forma. En realidad a uno le hubiese gustado poder discutir y poder hacer algunos aportes de la propuesta, tener la grilla, visualizarla, pero bueno, yo entiendo que... la distribución de la grilla hoy va a ser muy importante porque el compañero o la compañera va a poder visualizar ahí, nosotros también visualizar todo lo que discutimos, y veremos cómo es el impacto en el conjunto de los compañeros, y seguramente desde las asambleas y desde el Congreso se darán los pasos a seguir, ¿no? Sí, totalmente. Gustavo, te hago una consulta de tema infraestructura, comedores, ¿se habló algo de eso? Sí, todo igual, en abril recién se activa. Sí, nosotros, bueno, obviamente marcamos la preocupación porque los pibes no van a abril a comenzar las clases ya comenzaron. Hay muchos pibes que también en este contexto el único plato de comida que reciben es el del comedor. Hay un planteo del ministerio de que, bueno, que todo esta suspensión de los fondos nacionales hizo que se reprogramen algunas licitaciones. En algunos lugares ya lo tenían como medio cerrado, entonces le pedimos que se vayan adelantando esas partidas y que donde se pueda garantizar el comedor se vaya avanzando en eso, porque tenían programado, más allá de que en algunos lugares tenían ya casi cerradas las licitaciones, el gobierno había tomado la definición política de que todos comiencen en abril. Bueno, nosotros dijimos, bueno, si hay algunos lugares donde ya está cerrado, y bueno, que se vaya avanzando, así que eso también lo vamos a poder visualizar a partir de esta semana, a ver si asumieron ese compromiso. Mira. Y lo están cumpliendo, porque la verdad que tener un plato de comida es fundamental para nuestros pibes, así que veremos si en algunos lugares donde están dadas las condiciones, a partir de esta semana se van a poner en marcha. Y después con el transporte, bueno, pasa lo mismo. En Viedma había una problemática muy importante ahí con los compañeros de San Javier. Sí. Lo pudimos resolver en ese momento y, bueno, vamos discutiendo algunas particularidades de otros lugares, porque en Valle Medio, creo que lo hablamos también la semana pasada, Hay una problemática importante como en el resto de la provincia, pero ahí se focaliza más porque, digamos, hay como varias localidades para unir y el pasaje había aumentado un 100%. Claro. Tremendo. Entonces un compañero terminó pagando un pasaje de 5.000 pesos aproximadamente por día, ida y vuelta para un lugar y otro. Eso le significa al compañero una reducción de su salario de casi 100.000 pesos, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros necesitamos por lo menos avanzar con una política que ayude al compañero en ese sentido. Y bueno, estamos discutiendo el tema de la movilidad por un lado y el tema de un boleto de colectivo diferenciado para esos docentes. Bueno, veremos si el gobierno avanza en eso. Nosotros le dejamos la propuesta. El gobierno lo único que traía era discutir el tema de la movilidad y nada más. Así que se llevaron la propuesta para trabajar y lo habían visto con buenos ojos el tema del boleto diferenciado, así que veremos qué pasa. Gracias por estos minutos, Gustavo. Abrazo grande. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Gustavo Cifuentes, secretario adjunto y además ahí testigo presencial, estuvo en la reunión que hubo en la paritaria del día viernes. Bueno, a esperar esa grilla. A esperar entonces. Hoy esa es la situación de hoy lunes.